Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Esta semana va a sesionar exactamente en la provincia de Misiones, en Posadas, ADAPARA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, que, como su nombre bien lo indica, coaliga, reúne a la totalidad de defensores que tenemos en el país. Y qué mejor oportunidad entonces que dialogar con el contador Marcelo Bairo, que es el defensor del pueblo allí en Posadas y que es el dueño de casa, el anfitrión en este caso. Contador Bairo, un gusto recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos lo que nos quiera contar y tenga para decirnos sobre este encuentro de defensores. Gracias, el gusto es mío de hablar con ustedes y a toda la audiencia. Como usted bien lo manifestó, se va a realizar en la ciudad de Posadas a partir de este miércoles, el día 14, 15 y 16 de noviembre, el cuarto plenario Defensor del Pueblo de la República Argentina, a la cual prácticamente han confirmado la mayoría, casi todos los defensores del país, situación que nos pone muy contentos de poder albergar en nuestra ciudad a todos los defensores y debatir temas importantes, que es lo que sucede en todos los plenarios de defensores del pueblo, que se debaten temas de importancia y de interés de todas las defensorías. Este encuentro lo estamos organizando desde hace ya un tiempo. Tenemos por suerte también el apoyo de parte del gobierno de la provincia, que entendió que las defensorías del pueblo son no están enfrentadas a los gobiernos, sino que son colaboradoras en general, porque muchas veces nosotros podemos resolver situaciones que el mismo gobierno no las puede resolver. Entonces nos está acompañando en este encuentro, precisamente va a estar presente en la apertura el próximo miércoles el gobernador de la provincia, acompañando el inicio de las acciones del plenario. Bien. Así que, le digo, estamos contentos, tenemos ya prácticamente todo organizado, tenemos un primer día donde se hace la apertura del plenario y se trata, va a haber una mesa de mediación comunitaria donde van a exponer distintas defensorías del país en las cuales ya está funcionando la oficina de mediación. Una de las exponentes va a ser la doctora Alicia Pierini, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También el defensor de Neuquén, Ricardo Riva, va a estar en esa mesa. Y también, de parte de nuestra de la ciudad de Posadas, donde tenemos instalada la oficina de mediación, va a haber voy a estar presente yo, pero también va a estar exponiendo la persona que está a cargo de la misma. Después, el día jueves, hacemos el plenario en sí, que lo hacemos en un hotel acá de la ciudad, donde debatimos los temas de interés nuestros, y el día viernes tenemos tres mesas de debate más, que es una la Defensoría del Turista, teniendo en cuenta que la ciudad de Posadas es la primera ciudad y provincia después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenta con una Defensoría del Turista. Uh-huh. Después vamos a tener una mesa de Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. También se ha creado recientemente acá en la provincia esa defensoría, lo mismo que en la Defensoría de Santa Fe. Y después tenemos otra mesa de debate, lo que tiene que ver con Hambre Cero, que es un programa provincial para combatir la desnutrición infantil y trata de personas, que también es un tema de derechos humanos. Bien, es una agenda muy muy cargada, muy notable, importante sin duda, y entiendo que ustedes cuando se encuentran en estos plenarios, lo que hacen también es retomar algunos de los temas que habían quedado establecidos desde el anterior, que si yo no recuerdo mal se hizo en Paraná, ¿no es cierto? Sí, el plenario anterior fue en la ciudad de Paraná. Bien, y allí había cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, o eran atinentes a los derechos de las personas con discapacidad. Sí, precisamente se está, digamos, tratando ese tema en el plenario, y se está creando un reglamento, un procedimiento que a seguir por parte de los defensores en este tema. Claro. ¿Y sucede algo o se ha avanzado en el tema de tarifas sociales en servicios públicos? Mire, nosotros lo estamos tratando acá en la Defensoría en forma, digamos, individual. No sé si están, le mentiría si está contemplado en el plenario, porque los temarios del plenario los maneja ARTLA directamente. Nosotros lo único que hacemos es la organización del evento. Claro. Yo no sé si está contemplado este tema en el plenario en sí, pero es un tema que obviamente que es de interés de todas las defensorías, ¿no? Claro, y seguramente esto va a tener una continuidad y lo sabremos cuando hayan pasado estos 3 días de reuniones. Lo comprometemos, Bayro, a poder volver a dialogar y en ese momento hacer un poco un repaso de las cosas más importantes. Por ahora le agradecemos mucho todo este anticipo que nos ha hecho. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto que después de que se concluya el plenario, con mucho gusto podremos charlar sobre los temas que se han debatido en el mismo. Hasta la próxima y que siga muy bien. Gracias igualmente a ustedes. Intimación del Estado a miles de patrones rurales por irregularidades en la seguridad social. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios intimó a más de 8.000 patrones rurales de todo el país por presuntas irregularidades en el pago del servicio de seguros de sepelio. Se trata de un aporte equivalente al 1,5% de la remuneración de los trabajadores y que los empleadores deben realizar obligatoriamente ante el mencionado organismo.